dichosa tú por haber creído. Feliz de ti, María, porque creíste, confiaste en la palabra del Señor. Estas son las palabras que su prima Isabel dijo a María cuando la visitó. Cuando, dejando Nazaret, que era su pueblo, cruzó las montañas y fue hasta Judea, donde vivía Isabel y Zacarías. Siendo ancianos, recibieron de Dios también el don de la vida cuando nació Juan el Bautista. Este año, queridos hermanos, estamos celebrando en nuestra patria el año de la vida. Por eso la mayoría de las novenas patronales, de las fiestas, de las reflexiones, aluden a este acontecimiento, como también ustedes. Con María defendemos la vida, honramos la vida, nos comprometemos con la vida. Mañana y pasado se va a celebrar también la Jornada Mundial de las Misiones. Y como este año tuvimos la gracia el 1 de mayo de la beatificación del gran pontífice Juan Pablo II, que ha sido conocido de todos y amado por todos, tomándola él como ejemplo y modelo de misionero, el lema de esta jornada misionera es: misioneros como él, nos comprometemos con la vida. La vida es un don de Dios. Él mismo, este Papa, escribió un hermoso documento sobre la vida y la define de una manera muy simple pero muy profunda. La vida es un don es un regalo de Dios que alcanza su plenitud cuando se dona, cuando se entrega, así como Jesús, que siendo el Hijo de Dios, no reservó para sí mismo esa condición divina, sino que se humilló tomando nuestra naturaleza humana y nos hizo partícipes no solamente de esta vida natural, sino de la vida eterna. Por eso en el Evangelio permanentemente, sobre todo en el Evangelio de San Juan, Jesús va a repetir constantemente: el que cree en mí tiene la vida eterna. Esta vida eterna, a la cual Jesús, como Hijo único de Dios, nos invita, y para eso ha venido a este mundo. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado, Jesús, Jesucristo, su Hijo. Y todo aquel que cree en él, confía en él, lo ama, lo sigue, tiene la esperanza de alcanzar la vida eterna. Ya de por sí, la vida en sí misma, incluso la vida natural, pues es muy hermosa, es un don, un regalo. Pero él, como buen pastor, nos dice: yo he venido para que ustedes tengan vida, pero no cualquier vida, tengan una vida en abundancia. Esta es la vida eterna, es la vida sobrenatural, es la vida a la que él nos invita para siempre, para participar con él. Después, queridos hermanos, no es fácil entender y comprender el sentido y el significado profundo, auténtico de la vida. Dice el documento de Aparecida, de la 5ª Conferencia Episcopal Latinoamericana, que hoy en la sociedad en que vivimos, mucha gente vive desanimada, depresiva, incluso hasta desesperada. Y especialmente muchos jóvenes, porque no encuentran el sentido de la vida. La fe en Jesús y en María nos ayudan a encontrar el verdadero sentido de la vida. Así se cumplen aquellas palabras del Concilio Vaticano II. Es a la luz del Verbo encarnado como se entiende el misterio del hombre, porque somos un misterio, una realidad en la que nos encontramos aquí, viviendo en una familia, en un lugar determinado, en una cultura determinada, en un momento de la historia determinado, y después es una vida también transitoria, de peregrinación. Y durante este tiempo hemos de encontrar el verdadero significado y sentido de la vida. Qué triste sería pasar por este mundo sin haber encontrado el sentido a la existencia, a la vida. Por eso se nos invita a contemplar el misterio del Verbo encarnado, que es Jesucristo. Y también la vida de la Virgen María, porque nadie como ella estuvo asociada a la vida y a los misterios de la vida de Cristo. Ya lo he explicado aquí otros años, ustedes recuerdan, uno por uno, aunque brevemente, los misterios del Santo Rosario, porque de alguna manera son como una síntesis, un resumen de los misterios más importantes de la vida de Cristo. Y entonces, contemplando estos misterios con el corazón de María, su madre, y pidiendo la intercesión de ella, podemos comprender el sentido de la vida. Lo podemos resumir así. En la oración que hoy se reza, que también se reza el cuarto domingo de Adviento, porque es la oración, como ustedes han dado cuenta, del Ángelus. Ahí se pone de manifiesto que así, como por el anuncio del ángel hemos conocido el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, son los misterios de gozo. Uno se alegra con la vida. Cuando entraba este matrimonio presentando a este niño, pues hay un motivo de gozo y de alegría. Siempre que nace un nuevo hombre, varón o mujer, al mundo. Y aquí entonces la actitud que hemos de tener para captar ese sentido de la vida, el gozo. Un gozo que proviene de Dios. Por eso María se alegra en el Señor. Por la grandeza de Dios, por las maravillas, por las obras que Dios realiza en nosotros. Así, frente a la vida, entonces hemos de tener una actitud de gozo, de alegría, de agradecimiento, de cantar la grandeza del Señor. Esa es la primera actitud. Por eso hemos de cuidar, defender la vida, custodiarla, como lo han dicho también en la introducción y en la procesión, desde el primer momento de la concepción hasta el último aliento de la vida. Porque la vida no nos pertenece, es de Dios, y hemos de procurar cuidarla, custodiarla, nosotros mismos y después también en los demás. Así que estos primeros misterios de gozo ya nos dan esa actitud fundamental ante la vida, de gozo, de alegría, de agradecimiento. Pero la vida va transcurriendo y a medida que vamos creciendo se presentan las pruebas, las dificultades.